ella se fue tan tranquila, me dio la despedida, así como si nada. Después de que juró quererme tanto, me dejó ahogándome en llanto, en cambio ella ni lloró, porque se fue. ¿Cuántas veces le dije? Su mujer se está cansando de tanta indiferencia. Pues nunca me hizo caso y me decía que si ella se aburría, que ahí estaba la puerta. Pues se cansó. Pero ya estoy arrepentido y quiero que lo sepa, que soy un hombre nuevo, que necesito verla. Ella no quiere verlo, aunque lo quiere mucho. Se la pasa llorando, peleando con su orgullo, y no quiere saber de una nueva traición. Ay, Charrito, si ella me escuchara. Johnny, no insistas más. Cada día que pasa la veo más distante. Por favor, que alguien me ayude. Amigo, usted tiene que contarle que el dolor puede matarme, que anoche dormir no pude porque se fue. Yo sí puedo contarle y hasta un poco exagerarle para que lo perdone. Pero yo la conozco y es inútil, porque mucho está sufriendo por culpa de sus errores. No insistas más. Pero ya estoy arrepentido y quiero que lo sepa, que soy un hombre nuevo, que necesito verla. Ella no quiere verlo, aunque lo quiere mucho. Se la pasa llorando, peleando con su orgullo, y no quiere saber de una nueva traición. Por mi culpa, ella se fue.